¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hola Luis, buenos días. Hola, hola. Hola, bien, ¿cómo estás? Bien. Que esto empieza ya, ¿eh? Sí. Nos decía Keru en su cabecera, hecha exclusivamente para este programa. ¿Todo bien. Tranqui por ahí? Sí. ¿Con quién has venido hoy a este programa de radio? A ver, ¿cómo se llama? Tienes que decir los nombres porque es radio y no se ve. Miguel. A ver. Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas. Hola. Hola. No te importa, ¿no? No. Pableras. ¿Cómo vas? Fenomenal. Ya te he presentado yo, perdona, no era mi intención. ¿A quién tenemos hoy aquí? De gente que nos acompaña. Ya. Hola. Ángel. Sí. Sandra. Sí. Luis. Y yo. Y tú. Y este programa se llama, por cierto, por si hay alguna duda... El Chalet Papas. Y la emisora que nos recibe todos los viernes, o jueves, a partir de las 12, se llama... Se llama Onda Merlín Comunitaria. Y emite desde el dial... Hoy es viernes 30 de mayo. ¿Eso? Perfecto. ¿Sabes ya la página web donde colgamos todos los programas que hemos hecho hasta la fecha? Voy. www.echarlepapas.com. Así de sencillo, porque ahí están todos los 250 programas que hemos hecho hasta la fecha, ¿eh? Sí. Y este es el programa 251. Visto, ¿cómo funciona aquí el programa de matemáticas? Luis, vamos a poner un audio de los invitados que tenemos aquí en el estudio. Y enseguida, ya arrancamos, yo os dejo con ellos y así les preguntáis un montón de cosas. ¿Te parece, Luis? ¿Arrancamos? Sí. Pues venga, vamos allá. Va. Justicia Poética es el esperando un nuevo álbum Benito Camelas. 10 nuevos temas que se añadirán a todas sus canciones. Hoy nos visita en el estudio Kini, su vocalista. Kini, muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Muy buenos días, Ángel, muy buenos días a todos. ¿Cuándo nace la banda? Pues mira, la banda... Tenemos 27 años de carrera. Empezó en 1997 Después de la separación yo cantaba en una banda que se llamaba Rotámbulo, uh-huh. y el resto de la banda tenían una banda que se llamaba Esclata. Al disolverse o separarnos estas dos bandas, pues decidimos montar Benito Camelas y nació un 11 de julio de 1997, que muchos años después nos dimos cuenta que era el día de San Benito. O sea, las casualidades de la vida. Explícanos cómo surgió el nombre de la banda. Pues de una forma muy curiosa, porque no teníamos nombre de la banda, nos hacíamos llamar No Name, o sea, en inglés no tenemos nombre, pero teníamos que tocar en un festival en nuestro pueblo y nos dijeron, tenéis que ponernos un nombre en castellano porque cantáis en castellano. Y empezamos a decir nombres y Benito Camelas no hizo gracia y así surgió. ¿Cómo fueron los inicios de la banda? Pues como todos los inicios, con mucha ilusión, con muchos sueños por cumplir, con muchas expectativas, con muchas horas de ensayo, de creación, de composición. Al fin y al cabo, pues eso, con el sueño de unos críos que quieren poder vivir de la música, aun sabiendo que era un sueño bastante difícil de conseguir. Pero aquí estoy con vosotros. ¿Qué música escuchabais en aquella época para formar un grupo como Benito Camelas? Pues mira, la formación de la banda surgió principalmente porque fuimos a ver un concierto de una banda americana que se llamaban Los Ramones. Y cuando salimos de ver el concierto nos dio tanta ganas de montar una banda y ser como ellos, que fueron los que nos inspiraron y nos impulsaron a dar el paso para poder empezar esta loca aventura. Nuestra primera grabación fue que más de cómo se hizo. Hola Sandra, pues mira, la maqueta, ¿qué más da? Lo grabamos, son 6 canciones, que fueron nuestro primer registro como grupo. Y ya contamos con Vicente Sabater, que es nuestro técnico y nuestro productor. Y fue por la presentación de la banda, por lo que te decía antes, mucha ilusión, muchas ganas de que la gente le gustara. Y gracias a ella, pues conseguimos luego grabar muchos más discos hasta el día de hoy. ¿Cómo fue posible esta primera grabación? Pues ¿sabes cómo fue posible? Mira, hoy en día tenemos ordenadores y tenemos recursos que cualquier persona con un poquito de interés y ilusión puede grabar en casa. Pero cuando yo grabé, eso no existía, no existía internet, no existía nada de eso. Entonces, había que pagar muchísimo dinero por ir a un estudio y que te grabaran. Pues conseguimos grabarla gracias a que mi hermano nos dejó dinero y 2 amigos nos dejaron dinero. Gracias a esas 3 personas, Benito Camelas está hoy aquí con vosotros. Vuestro primer disco, Caña y Barra, ¿qué os encontramos en ese disco? Pues mira, Cañas y Barras, no sé si lo sabéis, pero hay un escritor valenciano, que es de donde soy yo, que se llama Vicente Blasco Ibáñez, que escribió una novela que se llamaba Cañas y Barro. Entonces, en homenaje a una persona que hablaba de las cosas que pasaban diariamente cotidianas, me reflejaba muy bien toda esa sociedad que vivía en ese momento, pues Benito Camelas era lo mismo. Benito Camelas, a la hora de hablar, pues habla de canciones, de lo que mis ojos ven, pasa por mi corazón y lo que me hace sentir, lo escribo en unas canciones que luego, pues si tengo suerte, muchos cantáis. Y entonces yo es cuando soy totalmente feliz. ¿Qué significó para la banda este primer disco? Pues ese primer disco significó mucho porque nos dio la oportunidad de hacer los primeros conciertos, de salir de Valencia y actuar en diferentes ciudades. Y para que haya una segunda cosa tiene que haber una primera, y fue el inicio. Fue la alegría de poder grabar un disco completo de 10-12 canciones, que no recuerdo ahora exactamente las que tiene, pero a ver, ¿qué más da? Digamos que es como la maqueta, porque son 6 canciones, y esta ya era la presentación a nivel oficial. Y significó, pues eso, el comienzo de esta aventura que lleva 27 años. ¿Qué otras grabaciones siguen a este disco? Bueno, pues después de Cañas y Barras, terminamos con la compañía con la que habíamos firmado y entramos en otra compañía que se llamaba Rompe Records, que era de aquí de Madrid. Y entonces vinieron discos como Por Costumbre, Sin Trampa ni Cartón, El Rincón de mi Cabeza, Buena Energía, en un total de 11 grabaciones, junto con la maqueta, que nos han traído, pues eso, hasta ahí. ¿De qué nos habla la letra de Benito Camelas? Ahora, por ejemplo, estoy aquí con vosotros y cuando acabe esta entrevista, que ya me está pareciendo maravillosa, seguramente me iré con unos sentimientos y unos recuerdos bonitos. Esas cosas que me hacen a mí reír, o me hacen llorar, o me hacen gritar de rabia, pues todo eso, mi forma de expresarlo es escribiendo canciones. Benito Camelas habla de las cosas cotidianas, como hacía Vicente de los Ibáñez, de aquellas cosas que me hacen sentir, que me hacen reír, que me hacen vivir, al fin y al cabo. Cosas que os pueden pasar a cualquiera de vosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa y así nos echamos un traguito, que queda un montón de preguntas. Vamos a poner Resiliencia. ¿Quieres contar algo de la canción o sí, después? Mira, Resiliencia es una... un término, un concepto que yo no conocía, y gracias a un taller que realicé haciendo prácticas con inmigrantes, descubrí el concepto y me pareció nunca lo había escuchado, pero me parece algo tan bonito. Resiliencia significa la capacidad que todos tenemos de sobreponernos a palos o golpes muy duros que nos da la vida. Tenemos esa capacidad de lucha, como pasó en Valencia, por ejemplo, recientemente, que ya sabéis que nos vino mucha agua y nos dejó... La Dana nos dejó mucho daño y mucha pena. Y hemos sabido poco a poco remontar, uh-huh. y aunque la pena va a quedar dentro siempre, pero volveremos a resurgir como resurgió el ave Fénix. Sí. ¿Escribes tú todas las canciones? Pues así es, Pablo. Yo escribo todas las canciones. Y quitando al principio de con el Cañas y Barras, Por Costumbre sobre todo. Y yo creo que alguna también del Sin Trampa ni Cartón. Que teníamos un guitarra que lo llamábamos Sepe, se llamaba Juanjo. Y escribió alguna canción él, el 95% de las canciones las he escrito yo. Y en esta última etapa, evidentemente, las he escrito todas yo. ¿Quién ha colaborado con la banda en todo este tiempo? Pues bueno, hemos tenido colaboraciones como Poncho K, como Aris de Transfer... el grupo Jarana, que colaboró en la canción Destino. Pues sobre todo las colaboraciones que me gustan que vengan son de gente que son amigos o gente que admiro, ¿sabes? Profundamente. Y no tenemos muchas colaboraciones en todos los 27 años, pero por lo menos 4 o 5 hay. Y son gente, ya te digo, gente músicos que disfrutan de la vida pues igual que la disfrutamos nosotros. Más de 15 años con Maldito Records. ¿Cómo es esta relación después de más 15 años? Pues sí, 15 años junto a Maldito Records. Y mi relación es como si fuera mi familia. Pues igual que me siento aquí ahora con vosotros, que me siento en familia, con Maldito Record es lo mismo. Ellos me apoyan, somos un equipo, me proporcionan las entrevistas, me proporcionan el poder fabricar discos, el que os llegue a todo el mundo, en todos los conciertos, las contrataciones. Maldito Record, digamos que es como la oficina que está detrás de mí, que nadie ve, pero que sin ellos sería imposible continuar en un sitio así. Es mi familia. Se llama Justicia Poética, vuestro último disco que escuchamos aquí. Pues mira, escuchamos canciones de orgullo propio, de haber llegado donde he llegado. Escuchamos canciones de rabia, como Justicia Poética, que habla de todas esas cosas que luchamos sin cesar y por cosas de la vida nunca suceden. O también hablan de cuando te viene la dana y tienes que levantarte el día siguiente sin pensar, ni siquiera ponerte a llorar ni sufrir. O sea, hay que luchar, levantarse y caer, y volverse a levantar, y volverse a levantar. Justicia Poética habla de cosas cotidianas, de mujeres que tienen niños solas y que les cuesta mucho pues buscar incluso dos o tres trabajos para poder sacar adelante a sus hijos y darles de comer. Habla de cosas que todos vemos en la calle todos los días. Justicia Poética es el reflejo de la sociedad visto desde mi punto de vista y mi corazón. Justicia Poética, ¿en qué se diferencia de los anteriores discos? Pues yo creo que la única diferencia que tiene con los anteriores discos es en el momento en el que se ha escrito. Yo creo que un disco tiene una temporada de creación y lo que se refleja en ese disco es pues mi estado de ánimo, mis vivencias, mis luchas internas, y este disco está hecho de la misma forma, con la misma forma que hemos hecho siempre, desde el corazón y con los sentimientos puestos para que la gente haga las canciones suyas, pero hablan de, en concreto, de este momento. Pienso que los discos son etapas que describimos los artistas en cada momento de nuestra vida. Este disco viene acompañado de varios videoclips. Cuéntanos. Pues sí, viene acompañado de momento dos videoclips. El primero es el de Justicia Poética, que ¿lo habéis visto, el videoclip? Ah, sí, sí. ¿Y os gusta? Me ha gustado. Pues eso, lo que queremos contar en ese videoclip es para que todo el mundo pueda entender un poquito lo que pasó el día de la dana. Ah. Como lo vivimos, pues ya quedan en imágenes que se grabaron el mismo día o los mismos días que sucedía todo. Y luego nosotros los hemos reflejado pasando. El videoclip se grabó el 15 de diciembre. Uh-huh. Y para mí lo más bonito del videoclip es el final, que acabamos en la playa, porque pensamos que lo que el agua nos trajo, el agua nos quita. Es una forma de volver a empezar. Por eso hay una imagen en la que estamos todos quitándonos el barro en la playa, en el agua del mar. Uh-huh. Y acabo yo dentro del agua, vamos. Que estaba bastante fría, todo hay que decirlo. ¿Por qué habéis escrito una canción a la ciudad de Teruel? Pues mira, no sé si habéis estado alguna vez en Teruel. Teruel está Aragón. Muy bien. Teruel está al sur de Aragón. Aragón tiene tres provincias, que son Huesca, Zaragoza y Teruel. Uh-huh. Y Teruel, por lo que sea, es la más olvidada de todos. Ah. Es la más bonita de todas. Sí. Tiene una arquitectura súper bonita, estilo Mudéjar, pero lo más importante por lo que yo le he escrito esta canción a Teruel es porque desde la maqueta, que más da, se vendieron muchísimos en Teruel. Y desde entonces no hemos dejado de tocar en Teruel. Nos han dado muchísimo cariño, nos tratan como si fuéramos de Teruel. Y esta canción es simplemente un gracias, Teruel, por todo lo que me habéis dado. Piensen que no existe, pero el perdura y resiste. Ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que se haga de día. Que el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida. Piensen que no existe, pero el perdura y resiste. Ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la... Luis. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el programa? Que estamos más o menos en la mitad del programa. Bien. ¿Estás a gusto ahí? Sí, bien. ¿Qué te está pareciendo lo que estás escuchando de música? ¿Te gusta? Sí. Hola. Ay, porque a ti te gusta el rock, ¿eh? Sí. Lo sabemos, por eso he venido hoy aquí a disfrutar con Kini y con lo que escuchamos de Benito Camelas. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Seguimos o nos vamos ya? Sí, seguimos. Tú mandas, sí. ¿Eh? Sí. Luis manda, ¿nos vamos o seguimos con la entrevista? ¿Qué quieres tú? ¿Nos vamos ya o qué? ¿Nos vamos? Sí. ¿No seguimos con la entrevista? Sí. Con todo lo que queda todavía aquí, bloques y bloques. Venga, y va, vamos a seguir un poquito más. Vamos. Venga, vamos allá. Yo creo que Ángel tiene una pregunta que hacerme. Una tras otra tiene. Hola. ¿Os concedieron la medalla de plata de Benetuser? ¿Por qué? Pues eso me pregunto yo, ¿por qué? Pues por la trayectoria que habíamos llevado, por... llevar Benetuser allá donde vamos y nombrarla siempre por... Pues no sé, la verdad que cuando te dan un premio de ese tipo, realmente piensas que lo merece mucha más gente que tú, pero pues imagínate la ilusión que me hizo. Además, me pilló una... Cuando nos concedieron la medalla, yo estaba recién operado de nódulos y no podía apenas hablar. Entonces, no pude hacer ni discurso ni nada, ya lo hicieron mis compañeros por mí. Pero fue algo bonito que siempre llevaré en el corazón, esa medalla de plata. ¿Cuál es el mejor reconocimiento que ha tenido Benito Camelas? ¿Queréis que os diga la verdad? Sí. El estar hoy aquí. Para mí esto es el mayor reconocimiento que puede tener un grupo como Benito Camelas. Hola. Que me hayáis invitado a venir a vuestro programa es una de las cosas más bonitas que me han pasado nunca. ¿Cómo ha cambiado Benito Camelas en todo este tiempo? Bueno, pues ha habido diferentes cambios de músicos, pues por causa de la vida, pues unos tuvieron bebés y tuvieron que cuidarlos y no podían continuar, cambio de trabajo, o por diferentes razones, y sobre todo ha cambiado que somos más mayores. Que empezamos siendo unos veinteañeros y ahora somos unos cincuentañeros ya. Pero la esencia es la misma, la ilusión es la misma, y el querer continuar y seguir componiendo es la misma que cuando empezamos. ¿Cómo afectó una banda de la pandemia o la Dana? Pues a nosotros nos afectaron las dos cosas. Mira, Sandra, cuando grabamos el disco Resiliencia, el título lo teníamos puesto mucho antes de grabar el disco, y resulta pues que mis antiguos compañeros decidieron no seguir, entonces me quedé yo solo en la banda. Y yo vivía en Valladolid y busqué a cuatro músicos de Valladolid para poder continuar. Y luego, por causa de la vida, yo me tuve que ir a Valencia, y es cuando vino la pandemia. Entonces apenas conocía yo a mis compañeros nuevos. Con lo que tuvimos que grabar el disco a través de mandarnos archivos por internet, porque no nos podíamos ver. Ellos estaban en Valladolid, nosotros en Valencia. Y Resiliencia es un disco que está grabado así, a base de mandarnos archivos, ir colocándolos y montando las canciones. Luego, para poder grabar pidiendo salvoconductos, para poder movernos de provincia en provincia. Y la Dana, pues a mí personalmente, a Benito Cameras, al tener la banda en Valladolid no le afectó, pero casi todos los músicos ensayamos en plantas bajas en casi todos los sitios. Es muy difícil que haya un ensayo. Entonces, imaginaros, todos perdieron todo. Aparte de amigos, aparte de gente que era muy importante para mí. Y que tenemos que seguir superando día a día. ¿Sabéis hecho algo con personas con discapacidad? Sí, muchas veces hemos actuado. Por ejemplo, en Valencia se hace un festival que lo organizan niños con síndrome de Down y hemos colaborado muchas veces y siempre he colaborado. Es que es una forma de llenarme yo el alma. ¿Sabes? Me siento muy a gusto y muy feliz cuando estoy rodeado de gente con tanto alma y tanto corazón. Es que soy igual. ¿Por dónde habéis tocado en todo este tiempo? Pues mira, hemos estado, empezamos poquito a poco yendo a Valencia, o sea, por ciudades de Valencia, pueblos, luego ya pasamos a Teruel, hemos llegado hasta México. ¿México? Sí, estuvimos actuando en México, he tenido la suerte. ¿Y cómo es México? Pues México es muy, muy grande. Ciudades muy, muy grandes. Imaginaros, para que os hagáis una idea. Ciudad de México es como si fuera siete veces Madrid. O sea, una barbaridad, mucha gente, mucho ruido, pero es bonito poder ir a otro país y que la gente cante tus canciones, que te sientas lleno, porque dices, algo que he hecho desde mi casa, desde la intimidad a lo mejor de mi cuarto, que llegues a Ciudad de México y te canten todas tus canciones, pues puede haber algo más bonito. Pero, por ejemplo, en España he tocado en todos los sitios de este país y espero seguir tocando más. ¿Cuántos conciertos habéis hecho hasta hoy? Pues te podría decir que muchísimos. Como dicen en Teruel, no te sabría decir la cantidad exacta, pero si te pones a calcular más o menos 27 años por unos 30 al año, pues a lo mejor unos 500, 600, no sé. Muchos, muchísimos, y espero que sean muchísimos más. ¿Con quién os gustaría compartir escenario alguna vez? Pues con muchos artistas que han sido. Mira, por ejemplo, a mí me gustó mucho el último La Fila, que tengo la suerte de que ahora vuelven a los escenarios. Me gusta mucho Extremoduro, me gusta mucho Platero y Tú, que ya como grupo no existe. Platero y Tú es Fito, que era el cantante de Platero y Tú. Me gustaría compartir el escenario con gente que cantara de verdad desde el alma, que no sea postureo, que no sea plástico, que no sea una diva salvaje, hablando en plata. O sea, a mí me gusta la gente que se sube en el escenario y es de verdad. Que si tiene que reír, ríe, si tiene que llorar, llora, sin importarle que le esté viendo 5 o 20.000 personas, es lo de menos, pero ser íntegro y de verdad. Para mí es lo más importante. Vuestra canción en definido aparece en el cortometraje Volver, cuéntanos. Pues mira, para mí fue una de las alegrías más grandes porque me hacía una ilusión especial el poder darle banda sonora a una película, a un corto en este caso, y encima Volver, que es un cortometraje que si no lo habéis visto deberíais verlo todo el mundo. Me hizo mucha ilusión y me sigue haciendo mucha ilusión que me lo recordéis. He mirado al sol con cara de no haber dormido y me pregunto qué se ha jodido, que ya nada es igual. He buscado la inspiración leyendo a un poeta que abriera en mi torpe cabeza más puntos de estimulación. Y destruyen los bosques, contaminan los ríos, no importa si mueren, no dan beneficios. Arcenes repletos de perros, masacre, maltrato al mundo animal. No importa que haya hambre en el mundo, las guerras que sigan haciendo más triste la vida. He decidido volar. ¡Vamos! Cuéntanos curiosidades o anécdotas que os ha sucedido en directo. Bueno, muchísimas. Desde salir yo a cantar con... Hoy voy a salir como un huracán y meter el pie en un cable y acabar por debajo del escenario... hasta pues que te falle cualquier instrumento. Lo bonito de un concierto es que nunca hay dos conciertos iguales, porque siempre hay condiciones o siempre pasa algo diferente. Y por eso es la magia de los conciertos. En cambio, hay gente, por ejemplo, que toda la semana va a la discoteca y no deja de ser una y otra vez lo mismo. Pero en un concierto vas a tener gente de público diferente. Aunque sean las mismas canciones, nunca suenan igual. Esa es la magia de un concierto en directo. Que nunca sabes que se van a sonar unas canciones, pero ni yo mismo sé cómo van a sonar, si van a sonar mejor. Y todo eso la gente lo entiende y me apoyan. O cuando se me saltan las lágrimas en directo, que también se me saltan. Pero la emoción. La emoción yo creo que hay que mostrarla siempre. Uh-huh. Antes decía, no, es que lloras como una mujer. Primero que me parece muy machista, ¿sabes? Y luego que yo estoy orgullosísimo de poder mostrar mis emociones siempre. Sean alegres o sean tristes, pero son mis emociones. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas con la banda? A ver, momentos bonitos, pues por ejemplo el día que nos entregaron la medalla de plata, lo que lo hemos hablado antes, el día que consigues tocar en un festival para 70.000 personas, que dices, jolín, pues sí que hay gente que conoce mi música, ¿no? Y, por ejemplo, este momento se me va a quedar siempre guardado en el corazón, si vosotros me dejáis. Así que en la próxima entrevista que me pregunten cuál es de los mejores momentos que he vivido con la banda, diré, aquella entrevista que me hicieron mis amigos en Villaverde, ¿no? ¿Qué le queda por hacer a Benito Camelas? Uf, eso el destino lo dirá. Lo que vamos a seguir haciendo es lo que hacemos. Seguiremos componiendo canciones y hasta que el cuerpo aguante o el público quiera, que al fin y al cabo es lo más importante de una banda. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Pues, mira, ya que sois tan majos y me habéis quedado tan bien, os voy a dar una exclusiva. El siguiente disco, como he dicho antes, yo los discos los empiezo poniéndole el título. Y os voy a adelantar cuál es el título del siguiente disco. Y creo que os va a gustar, porque el título es Lo que de verdad importa. Entonces voy a escribir un disco de lo que de verdad importa de verdad. No estoy hablando ni de lujos, ni de dinero, ni de poder, ni nada. Estoy hablando de contemplar un amanecer, abrazar a un amigo, sonreír a la vida. Eso es lo que quiero plasmar en el siguiente disco, lo que de verdad importa. ¿Qué bandas nuevas os recomiendas? Pues muchísimas. Hay muchísimas bandas, mira, hasta la sombra del Grajo. Están Kamikazes, que bueno, ya más o menos están establecidos. Sujeto Cama, Los Vicios, son bandas que llevan bastante tiempo, pero que pues que no han tenido la suerte de poder llegar, a lo mejor, de tener el reconocimiento de que lo oiga mucha gente. Hay en España y en Madrid yo he conocido muchas bandas buenísimas que no tienen la suerte de tener pues un manager o alguien que le busque conciertos, y es una pena. Por eso Justicia Poética también habla de eso, de la lucha que, por ejemplo, de muchos grupos que llevan ensayando toda la vida, comprándose instrumentos, y al final los pobres no llegan a conseguir su sueño. Por eso yo soy tan afortunado de poder decir que yo el sueño que he conseguido sé que es muy difícil, y lo más importante ahora es seguir manteniéndolo hasta donde el público quiera. El público es el termómetro. Ajá. Si tú el público le llegas al corazón, el público no te va a fallar nunca, te va a llevar siempre a tu lado. El día que haga un disco que ya no le llegue al corazón a la gente, pues diré, Kini, a retirarte. Entonces, pues haré una cosa que me encanta y es por donde yo empecé, que posiblemente sea un programa de radio, porque yo empecé haciendo locución radiofónica. Uh-huh. Así es que yo quiero ser como vosotros de mayor. ¿Cuál es la última canción que has escuchado antes de venir aquí? Pues es que como estamos de promoción, la última canción que he escuchado antes de venir aquí, yo creo que fue mi Playa Azul, que la pusieron ayer, ¿no? No, mentira, la última canción que he escuchado fue Pedro Merengue, que es con el que cerramos el programa. Que es una canción de como un Robin Hood de barrio. fuera del escenario y el local con que disfrutas? Con las cosas sencillas, con lo que te decía antes. Para mí el lujo es poder estar con la persona que quieres, da igual que sea pareja, novia, amigo, uh-huh. da igual. Pero en un sitio donde lo puedas disfrutar sin necesidad de nada, de dinero, de nada. Me encantan los amaneceres, me encantan los atardeceres, me encanta pasear por la playa. Esas son las cosas que realmente quiero hacer y me gustaría hacer hasta el día que se acabe todo. Disfruto de cosas básicas. Mira, hay una sé que te gusta mucho la canción, aquellas cosas sí. que solíamos hacer. Vale. Pues hay una canción que es en la que yo, digamos, me inspiré o hice un pequeño homenaje, que es de Joan Manuel Serrat. No sé si conoces a Serrat. Oh, no. Es un cantautor español que ya está actuado últimamente con Joaquín Sabina. No sé si conoces uh-huh. a Sabina. Bueno, pues este hombre, espero que escuchéis esta canción. Hay una canción muy bonita que se llama Aquellas pequeñas cosas. Por eso mi canción se llama Aquellas, empieza igual, Aquellas. Pues aquellas pequeñas cosas son, él dice que son aquellas que guardas en un cajón, en un rincón, ¿sabes? Lo que no es material. Todo aquello que un recuerdo, una fotografía que ves y da ahí. ¿Te acuerdas de aquel momento? Eso es. Los amigos también. Los amigos son la riqueza más grande que hay. Pero tienen que ser de verdad. Y en un amigo te tienes que cuidar, pero tienes que cuidarlo. Y siempre hay que estar pendiente de que no lo pase mal, no a decirle cosas que le puedan hacer mal. A un amigo, igual que a la familia, hay que quererla como a ti mismo o más. Porque en eso está el amor no es algo individual. El que os diga, es que el amor es unión, es conjunto, es grupo, es piña. Y los amigos son súper importantes. Pero saber escoger los buenos amigos, eso es más importante todavía. Pero eso con el tiempo se va descubriendo y lo iréis viendo. Yo en mi pueblo, yo tengo peña. Claro. Y con los amigos, tengo amigos, pero yo los quiero como una familia. Es que realmente los amigos son la familia que no viene de sangre. Es la familia que te encuentras en la calle y que tú escoges. Aparte del concierto de mañana en Madrid, ¿tienes más fechas? Pues sí, mañana sábado tomamos la Sala Abad de Madrid, para que la gente lo sepa. Empezaremos sobre las 7 de la tarde, tocamos con Sujeto K también. Uh-huh. Y luego la semana que viene Logroño, Valencia, la siguiente, Murcia, Bilbao. Vamos, que tengo un verano completito. ¿Dónde seguir más información de Benito Camelas? Bueno, pues imagino que aquí os iréis informando a toda la gente de Villaverde. Y por supuesto en las redes sociales del grupo. Y ahí donde nos podéis seguir, en Facebook, Benito Camelas Oficial, en Twitter, bueno, en X ahora, en TikTok, en Instagram, vamos, en las redes sociales. Así es que el que no me siga en TikTok o en Instagram ya me está siguiendo, ¿eh? Luis, avisado estás, ¿eh? Avisado. Y todas las personas que están escuchando, ¿eh? Hola. Ya casi hay que decir hasta el viernes que viene, ¿eh? Porque nos estamos acercando al final del programa. No sé si qué alguna. Pena. Se pasa. Se pasa. Es que teníamos que tener un diario de 4 horas y 25 minutos, Ángel. Sí. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque las cosas que se disfrutan, como os he dicho antes de empezar, las cosas que te llegan al corazón, pasan muy deprisa. Yo lo tengo aquí. Acordaros de una cosa. Robert dijo una vez. ¿Qué dijo? Mi vida la quiero de esta forma. Que la ola que surge del último segundo me lleve mecido hasta el siguiente. Uh-huh. Hay que vivir el momento y el ahora. Porque de aquí a un rato no sabemos lo que nos puede pasar. Igual que hay una tormenta, que viene una dana. Entonces tenemos que vivir el momento, disfrutarlo y sobre todo mirarme, sonreír. Sonreír. Es lo más bonito y lo más sano, el mejor ejercicio que podéis hacer, sonreír. Sonreír. Abrazar. Eso es lo más bonito que hay. Si hay que sonreír. Y Ángel es gratis, es, Ángel es el cum laude en sonrisas, ¿eh? El mejor que hay, el mejor. Es que son términos académicos, pero sí, es que no era lectura fácil. Son muchos años. Kini, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí al estudio en esta apretadísima agenda que nos has enseñado. Las gracias las tengo que dar yo a vosotros porque me voy con el corazón lleno, lo digo de verdad. Desde el alma lo digo. Todo, gracias. Todos y todas salimos ganando con una visita como la tuya. Aquí tienes un micrófono para cuando volváis a Madrid. Espero volver. Si me volvéis a aceptar otro ratito, que no tengas menos dos, vuelvo. Sí, sí, sí, nada, cuando tú quieras. Ya. Pero con y sin banda te puedes pasar. Me voy a quejar luego. Quéjate al micrófono. Me voy a quejar luego a Vero para que vengas un día a nuestro centro. Pues yo estaría encantado, de verdad. Somos muchos, pero hay mi compañero Pedro, que ha dicho, un compañero mío que se llama Pedro, le dice, si vas, un autógrafo para de parte de él, es tu fan, mi compañero Pedro es tu fan. Pues ahora le firmo encantado a Pedro un autógrafo con mucho cariño. ¿Qué más nos queda ya? ¿Nos vamos o qué? ¿Nos vamos? No me gusta decirlo, pero noto ya mucha pena. Nos despedimos después de estos 60 minutos. Kini, pues seguimos en contacto. Por supuesto. Y cada vez que saquéis alguna cosita os paséis, pues mira, ya nos tenéis ubicados. Espero volver muy pronto y espero veros también como os he visto hoy. Nos despedimos con aquellas cosas que solíamos hacer, que hablábamos antes, Ángel, Pablo, alguna cosita de esta canción. Algo de pues, la amistad, dice pues la canción. Una canción que surgió estando con una amiga mía en mi casa, en el sofá, de golpe y porrazo me sonó una melodía y me giré y le dije, de cachondeo, le dije, esta canción algún día la cantará todo el mundo. Hoy en día esta canción tiene 28 millones de reproducciones en Spotify y hace 4 años tan solo que la subieron a esa plataforma. O sea, me la ha dado todo. Pues cerramos con aquellas cosas que solíamos hacer. Kini, hasta la próxima. Volvemos el viernes que viene. Nos vemos muy pronto. Ante todo, siempre la amistad. La familia podía esperar hasta que un día te deje la vida más solo que nada. Mi vida buscando color, he leído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Mi padre cuánta razón, donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún es muy tarde para coger el tren, sé que mereces la pena, que no te quiero perder. ¿Recuerdas hace unos años cuántas risas disfrutamos y el mañana nos pintaba genial? Y mi padre me decía, piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad. Y metido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía. Y un silencio mortal, empiezas a notar que nada será igual. Te despiertas cualquier día y tu cara te da pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca que lejos, toca ahora ya retroceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo y presientes que tienes muy mal aspecto y empiezas a pensar, he de recuperar lo que he dejado atrás. He rebobinado mi vida buscando color, he leído las cartas que había en el cajón, cómo ha cambiado la vida, sí. Mi padre cuánta razón, donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún no es muy tarde para coger el tren, sé que merecen la pena. Te quiero perder. Una mañana perdí en el pueblo. Busqué tu cara, ya no sé dónde está. Quizás se ha fumado, no la supe hallar. Ya